Y a continuación sí le pedimos a los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, van a exponernos también su problemática. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Chávez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el SECOP, un gigantesco proyecto de una hidroeléctrica que pretendieron hacer en Acapulco, en el estado de Guerrero. No solo Acapulco, hubieran sido afectados 5 municipios del estado de Guerrero. Un vaso de agua de 17.300 hectáreas, una cosa muy grande, era el gran proyecto de Vox en su momento, y hubieran despojado de tierras, casas, escuelas a más de 25.000 compañeras y compañeros campesinos, en ese caso ejidatarios sobre todo, pero también comuneros, y hubieran quedado también las tierras desertificadas de más de 80 y 90 mil compañeros comuneros, en este caso, de la comunidad de Cacahuatepec. Este proyecto lo detuvimos desde el principio. Y lo detuvimos porque la gente, los compañeros, compañeras, decidieron enfrentar a un proyecto que querían imponer. Eso no lo había visto la CFE, no lo habían visto muchas de las organizaciones, de las instituciones, y tampoco las empresas, que la gente decidiera que el proyecto no iba. Y no han ni siquiera puesto una piedra del proyecto. En 17 años, llevamos 17 años de lucha, y esta lucha ha significado un gran ejemplo para los megaproyectos, no solo de México, sino de Centroamérica, también de Sudamérica. Un proyecto, gran proyecto, que haya sido detenido, sobre todo como el gran proyecto de Fox en ese caso, en 2003, eso no se había visto, y nosotros lo logramos hacer. Claro, esto ha costado vidas, ha costado presos, ha costado heridos y muchos problemas hasta la fecha. En 2003 trabajaron queriendo hacer la presa y empezaron a hacer unos socavones para desviar el río para poder hacer la cortina de la presa. Una cortina de 192 metros, de 600 metros de ancho, y esto empezaron a trabajar con maquinaria muy pesada, pero empezaron a tirar árboles, empezaron a tirar cerros y caminos para ampliar los caminos. Pero en el momento en que empezaron a meterse a las tierras de los compañeros de los tres pueblos que estaban más cercanos a donde iban a hacer la cortina, entonces la gente, los compañeros de esos lugares en ese momento, de tres comunidades, empezaron a organizarse, y una madrugada se detuvo a los ingenieros que habían salido y se les detuvo a los trabajadores. Ya habían contratado compañeros nuestros, compañeros de las tres primeras comunidades, las habían contratado para peones, y se les detuvo. Y entonces se les dijo: a ver, ustedes no han hecho ni consulta de nada, no hay consentimiento previo, libre y formado de nadie, y además, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Entonces, no sabemos, pues entonces que venga el jefe, el ingeniero en jefe. Hasta el otro día fue y dice: mientras no se van ustedes de aquí, ni ustedes ni la maquinaria, ni vuelven a entrar. Y entonces llegó al otro día el ingeniero y se dice: ¿qué es lo que quieren hacer? Ya dijo por allá, bueno, una presa. Ah, sí, una presa. ¿Y a quién le pidieron permiso? No, es que es un proyecto federal, y es un proyecto del gobierno federal, y frente al gobierno federal no se puede hacer nada. Y los compañeros primeros que estuvieron ahí dijeron: pues será muy proyecto federal, pero la tierra es mía. Ese es algo fundamental. La tierra es de todos los compañeros, de indígenas, campesinos, es la tierra de los pueblos, y nadie puede quitarla, ni nadie puede venir, ni gobierno federal, ni empresas transnacionales menos, a quitar tierras de nadie. ¿Por qué? Porque en México hay propiedad comunal, hay propiedad ejidal, y esa se defiende. Y entonces se dijeron, y además al gobernador, en ese caso un tipo que se llamaba René Juárez Cisneros, del PRI, dice, y al gobernador se le dijo, porque él dijo: dejen hacer los estudios, nada, aquí no entran, ni hacer estudios, ni hacer nada. Y entonces, y saca a la CFE de allí, y saca toda la maquinaria, y la sacaron, la tuvieron que sacar. Pero claro, esto significó que la CFE intentó entrar nuevamente y intentó entrar por distintos caminos. Y estos caminos, entonces, se decidió poner plantones. Y entonces puso un primer plantón por donde estaban entrando y se dijo, y aquí no vuelve a pasar ningún maquinario de la CFE. Luego trataron de meterse por otro camino, por otro, del otro lado del río, el río Papagayo, que llega al Pacífico, cerca de Acapulco. Y entonces, ya cuando se le dijo, bueno, aquí no entra ni pasa nadie. Ahora, pero estos plantones tuvieron que durar 5 años, día y noche, durante 7 plantones, durante 5 años, día y noche, sobre todo defendidos y presentes día y noche, sobre todo compañeras mujeres, que nuestras mujeres han sido la fuerza que tiene el movimiento. Y ese fue una de las primeras fuerzas, de las primeras acciones que tuvimos, ¿no? Una de las fortalezas principales. Estar en el lugar, tener posesión del territorio, porque hay otros movimientos en los cuales ha habido grandes luchas a nivel legal, se han puesto amparos, se han puesto diferentes medidas, pero no se tiene la posesión del territorio. Y en México, el gobierno se pasa por el arco del triunfo sus propias leyes. No respetan paros, no respetan nada si no tienes la fuerza para estar allí. Claro, en Guerrero la gente es muy decidida, en primer lugar, pero en segundo lugar, hay muchos compañeros. En los momentos más difíciles llegó a haber 4.500, 5.000 compañeros luchando por su territorio, por su tierra. Y todo empezó efectivamente por la lucha por la tierra y de ahí pasó a la lucha por el agua, la lucha por los derechos de los campesinos, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por el territorio, la lucha por los bienes comunes. Poco a poco se fue aprendiendo. Y después ya nos dijeron, bueno, es que ustedes lo que también podrían... Ah, porque hicieron unas asambleas fraudulentas, de las cuales va a hablar el compañero. Pero esas asambleas fraudulentas las hicieron en el marco de la reforma agraria, no consultas, eran asambleas agrarias. Cuidado, porque las asambleas agrarias no son consulta de nada. Por si a alguien le quieren hacer asambleas agrarias para quitarle su tierra, eso no son consultas, porque los pueblos indígenas tenemos derecho a las consultas y al derecho libre e informado. Nosotros no permitimos ni siquiera las consultas, pero, en fin, eso es lo que logramos entonces hacer y avanzamos. El compañero hablará de esas asambleas fraudulentas, porque cuando ellos buscaron, bueno, entonces les vamos a hacer unas asambleas, y las hicieron, pero con 1.500 policías en la puerta, armados, pero nuestros compañeros éramos más, 4.500, y pues se dieron verdaderas luchas campales contra los policías, en los cuales salieron bastante lastimados los policías, y esto significó pues uno tras otro de los triunfos que tuvo la parota. El compañero hablará de las asambleas fraudulentas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Les voy a contar mi experiencia a todos los hermanos de lucha. La Comisión Federal de Electricidad en el 2003 se fijó en construir ese proyecto en los bienes comunales de Cacahuatepec y entonces nos unimos porque yo pertenezco a los ejidos. Mi nombre es Julián Blanco Cisnero y soy opositor a la parota. En el 2003, la Comisión Federal de Electricidad se metió los bienes comunales a destruir los árboles para hacer sus oficinas y hacer helipuertos. Entonces ahí se vino la lucha de nosotros, nos unimos a luchar los bienes comunales, Cacahuatepec, nos unimos con los ejidos porque yo pertenezco a los ejidos. Y la Comisión Federal trató de engañarnos, que íbamos a tener trabajo, que iba a haber desarrollo, que íbamos a estar bien, nos iban a construir casas, hicieron una casa de muestra grande de material y aquí, así nos le iban a hacer a todos nosotros. Mucha gente se creyó porque la Comisión Federal en las fiestas regionales, ellos pagaban las fiestas, ellas pagaban todo. los castillos y empezaron a hacer obras y ahí se dividió la gente. Fue así como el pueblo quedó bien dividido. En mi comunidad iba a ser totalmente pues hundido. Por eso yo tuve que unirme al movimiento, que de ahí vinieron las asambleas que nosotros le hicimos en Mañada, a donde los ejidatarios, la Comisión Federal pagaba de 10 mil pesos para que dieran el sí a la presa. Ahí hubo represión, hubo antimotines, por parte del gobernador. Entonces la gente, para que se llevaran a cabo las asambleas, porque necesitaban hacer la asamblea para la anuencia de apropiación de tierra. Ahí donde nuestros compañeros y todos se dividieron, porque nosotros no aceptamos el proyecto. Nosotros lo único que nos interesaba son las tierras, para seguir sembrando, para seguir viviendo nuestras costumbres. Fue así como vinieron los juicios, porque la asamblea se la sacaron a otro lugar, fuera de los ejidos, fuera de las comunidades, y votaron a favor gente acarreada de las colonias de Acapulco, que no tienen tierra, no tienen nada, que fueron ganando dinero nada más. Se llevaron los juicios agrarios a través de nosotros, de plantones y marchas. Fue así como estuvimos en el tribunal y le exigimos al magistrado que las asambleas fueran legales, junto con los abogados de Tlachinola, y ganamos todos los juicios, agrarios. Hubo medidas cautelares para las tierras, todos los juicios, gracias a Dios, los ganamos, y las tierras hasta ahorita siguen siendo nosotros. Pero de ahí se vino la represión por parte del gobierno, como no nos pudo ganar ante los juicios. El gobierno del estado compró a la autoridad. El gobierno del estado compró a todas las autoridades, comisariados y comisarios a favor del proyecto. Entonces, pero aún así, de todas maneras, nosotros ganamos. Vino la represión. En mi caso, a mí los federales fueron a mi casa 8 veces. Teníamos represión, hemos recibido amenaza de muerte por parte del gobierno del estado, pero aún así nosotros seguimos al pie de la lucha, y hasta ahorita cuento con medidas de protección. El gobierno sigue la represión en contra de nosotros, cazándonos cuando hacemos asambleas, porque nosotros hacemos la asamblea todos los domingos desde hace 17 años que hacemos las asambleas, pero tenemos al cuidado pues que no nos vayan a agarrar, no nos vayan a desaparecer como están desapareciendo a muchos líderes de Guerrero. También el 7 de enero del 2018 hubo una represión muy fuerte por parte del gobierno, que entraron a los bienes comunales de Cacahuatepec. El 7 de enero entraron como 250 policías, entre ellos militares y ministeriales. Hubo detenidos 38 compañeros, 5 fallecidos, que fueron asesinados, ejecutados por el gobierno del estado, ya desarmado. Al otro día el gobierno dijo que fue un enfrentamiento, a lo cual no hubo ningún disparo de escopeta. que desarmaron a la policía comunitaria, que es compañero de nosotros. Fue mentira todo lo que dijeron. Entonces, así está yo quisiera seguir platicando más, pero se termina el tiempo. Yo quisiera pedirle a todas las organizaciones que estén en la vista de nosotros, porque el gobierno nos persigue, a todos quiere que abandonemos el movimiento. Gracias. Bien, como el compañero dijo, de nuestras fortalezas principales, una fueron aquellos plantones de 5 años que les comenté, donde estuvieron las mujeres al frente, y la otra fueron las asambleas de cada domingo, los 17 años. Todos los domingos hay una asamblea general en la cual se discute qué pasó la semana anterior y qué hay que hacer la otra semana. Esas son fortalezas que se tienen que tener, si no se pierde uno, se pierde en un movimiento en el cual no se sabe qué se hace. Lo que se tiene que saber es qué se hace en el movimiento, cuáles son nuestras decisiones. Ahora, siempre ha habido dos decisiones fundamentales desde que empezó el movimiento. Una es, la tierra no se vende. Y la segunda, la parota no se hace. Con esas dos cosas, la parota no se ha hecho y la tierra no se ha vendido. Entonces, son las fortalezas que se tienen que tener en cada movimiento, porque si no, efectivamente, para el gobierno, para los poderes, para las empresas, se les hace muy fácil aplastar a los pobres, aplastar a la gente. Porque allá, en los bienes comunales, los ejidos, están en Acapulco, pero no es el Acapulco de los turistas, es el Acapulco rural, en el cual no hay nada, en el cual no han hecho ninguna obra de nada, en las callecitas corren los charcos, corren de drenaje, en fin, allí ese Acapulco no le importa, desde luego, al gobierno, le importa el otro Acapulco, el Acapulco turístico. Entonces, nosotros decimos, aquí vamos a hacer que nos respeten y que nosotros decidimos exactamente lo que se hace, y o nos ven o nos ven. Y eso es algo fundamental si es que todavía hay algo que tenga que ver el gobierno de nosotros. El movimiento desde el principio fue independiente del gobierno, independiente de los partidos. Ningún gobierno, aquí no hay dudas de que si entra un gobierno, que si entra otro. 4 presidentes de la República han pasado y la parota no la han hecho. 6 gobernadores de allá de Guerrero han pasado y la parota no la han iniciado. Por eso nosotros hablamos con los compañeros, o sea, no hay que permitir que empiecen ningún proyecto, que lo empiecen, ni que hagan estudios, ni que hagan nada. Aquí la gente decide y eso es lo principal. Ahora, esto también dijo el compañero, lo que sucedió el 7 de enero del 2018. Desde 2018, ¿no? Van a ser 2 años. En esa ocasión hubo un rastaparrancho la noche anterior, mataron por la espalda 2 compañeros nuestros y al otro día llegó el operativo, que eso es lo grave, un operativo de la policía con los soldados, con un helicóptero, con tanquetas, y ese operativo mataron a 3 compañeros que ya, como dice el compañero, ya estaban desarmados. Y esas son ejecuciones extrajudiciales y tenemos que hacerlos que paguen desde los más altos mandos del gobierno mismo, no solo militares o policíacos, de las ejecuciones extrajudiciales, porque esos son delitos de lesa humanidad. Entonces, todo esto además ha implicado que hemos estado en la cárcel 60 compañeros, y hay ahora más de 50 órdenes de aprehensión todavía. Por eso el movimiento sigue. ¿Por qué? Pues porque ellos lo único que no quieren es que el movimiento de la parota, el movimiento del SECOP, sea un movimiento que siga vivo y que siga activo y que siga defendiendo las tierras y que siga defendiendo el territorio. Y eso es lo que le decimos a todos, no importa. Y la vida, pues realmente, desde el principio se dice, nosotros vamos a defender la tierra hasta con la vida y el territorio. Y así se fue haciendo el movimiento. Ahora lo que estamos haciendo es algo que se agrava más en la situación de los compañeros, y eso al parecer ha pasado en toda la República. Este año, si ustedes se dan cuenta, cambió el ciclo del agua. No llovió cuando debía llover, y entonces todos los compañeros sembraron exactamente cuando debía llover. Y eso, ¿qué pasó con esas siembras y con esas cosechas? No hubo cosechas. Los otros compañeros que dijeron, bueno, vuelvo a sembrar en julio, volvieron a sembrar en julio y otra vez otra vez se echaron a perder las cosechas. ¿Quién se le ocurrió sembrar allá a finales de septiembre, por allá, sí se le dieron algo de cosecha? Porque este año cambió totalmente el ciclo del agua, ¿no? Entonces, esto por lo siguiente, nosotros decimos, aquí vamos a iniciar una lucha en contra del cambio climático. Eso es algo que lo ponemos aquí en la mesa para que todo el mundo, porque indudablemente en todo el país se acabaron las cosechas o se van a acabar, y el año que entra va a haber hambre. ¿Ves? Y entonces esto es algo que nosotros vamos a hacer, un proyecto, un gran proyecto que sea comunitario y ecológico y en contra del cambio climático. Porque lo que sí es claro, que lo que ocasionó que cambiara el ciclo del agua es el cambio climático. Ya habrá mucho que decir de eso, ya habrá mucho que decir de lo que eso significa, ya habrá mucho que decir de cómo ha afectado a los mares, cómo han subido el nivel del mar en muchos lugares, y cómo, si no lo hacemos, esto sí se acaba la humanidad, aunque Trump y todos esos idiotas crean que no existe, pues ellos son los primeros que van a quedar ahogados allí. Y lo primero que decimos acá, y terminamos con esto, es que de aquí en adelante tenemos que tener muy claro que los que deciden en sus pueblos son los pueblos, y los que decidan en México son los pueblos, compañeros.